de lluvia que se pierde en la arena. Así pierdo tu amor, y hoy ya no puedo hallarlo. Como la luz espuma y no puedo atraparlo. Como el agua del río que se va y ya no vuelve. Como el azul del cielo que en la bruma se pierde. Casi pierdo mi vida esperando que vuelvas y que un día comprendas que no vivo sin ti, que no vivo sin ti.